Buen día, ¿tu nombre? Mi nombre es Garay Vilma, soy de San Carlos, de Eugenio Busto, del barrio Loteo Los Indios. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para tomarse colectivo, por ejemplo? Una de las primeras cosas que uno piensa cuando, porque tiene que ir a trabajar o a la escuela. Nosotros, para tomar el colectivo de línea, tenemos que caminar, que hay una garita a la entrada del barrio, y algunos caminan más y algunos un poquito menos. Y para los... ¿En distancia cuánto es? Y en distancia, más o menos en minutos en caminar, hay de media hora, de 20 minutos, según el... O sea que estamos hablando de casi un kilómetro, kilómetro y medio, más o menos. Sí, sí, sí. Más o... Y las escuelas igual están así a esa distancia. Bien, ese dato. Ahora, con los servicios. ¿Tienen todos los servicios garantizados en el barrio? No. Tu agua, cloaca, gas. No, el gas no tenemos. El agua sí, pero hay mucho que algunos tienen y algunos no. Y el otro vecino lo tiene que pasar al que no tiene. Claro, ¿y con la luz cómo hacen? Y la luz es lo mismo. Antes sí te lo bajaban la luz, te lo ponían. Y ahora no, ahora ya está que no quieren bajar más luz ahí. Y eso lo tenemos que, estuvimos hablando en la municipalidad y nos dicen que de acá nos tienen que aprobar para bajar todo eso. Y pasan los días. Y sí, pasan los días, los meses y los años. No se deciden. Desde la municipalidad no se deciden. Nosotros vamos a la municipalidad y nos dicen que la luz es empresa privada y ellos no pueden hacer nada. El barrio, me imagino, estoy tratando de imaginar, ¿no?, el barrio, pero tiene calles asfaltadas. Sí, una calle asfaltada y después los restos de las calles no. Por eso nosotros queremos que nos ayuden más que todo con el tema de la luz y el agua. Claro. Que después no tenemos cloaca, todo eso, pero bueno, eso sería un poquito más adelante. Pero lo más necesario es lo que nos ayuden con la luz y el agua. Porque tampoco podemos hacer un plano municipal, nada, porque no tenemos la factibilidad que es de luz, de agua, de nada. ¿Y más o menos cuántas personas, cuántas familias viven en ese barrio? Y más o menos son de 400 casas, pero son familias los... ¿Familias más? Sí, sí, familias serían más. Es un montón. Bueno, ahí está. ¿Vos te has venido desde San Carlos hasta acá, Mendoza? ¿Para esta mesa o integrar la mesa? Sí, para representar acá en la mesa y para ver si nos pueden ayudar con eso, con el tema de la luz y del agua, que son lo más principal. Y la última, ¿cuántos barrios sabés más o menos cuántos barrios populares en San Carlos? Lo que sí sé es que son como tres. ¿Tres? Sí. Bueno, ahí está. Muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a usted.